la cova basura. Es un zapatero con cone, guaracha, rumba y bolero. Es un muchacho muy majadero. Le gusta la rumba, también el bolero. Zapatero, oye, zapatero.